RFN Noticias con Félix Contreras. Bienvenidos a la información. RFNnoticias.com. Este domingo 20 de mayo del año 2012 se llevó a cabo la inauguración de la Casa Comunal Alí I del barrio Bolivariano B en el Palotal del municipio Bolívar, estado Táchira, suroeste de Venezuela. Aquí estuvo el ciudadano alcalde arquitecto Juan Vicente Cañas Alviares, acompañado de su equipo de trabajo, quien agradeció al presidente Chávez su apoyo por la transferencia de recursos a través del Consejo Federal de Gobierno. Esta es una bonita obra que hoy inauguro y entrego a esta linda comunidad, destacó el alcalde de Vicente Cañas. Buenos días para todos. Como digo, Pablo, rapidito porque queremos ver el circo, ¿verdad? Pero un abrazo y con mucho cariño para todo el Consejo Comunal de Alí I aquí en Palotal. Quiero agradecer una vez más a todo el equipo que nos acompaña del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nuestros hermanos cubanos que vienen haciendo ese recorrido por todos nuestros municipios. Un aplauso para ellos. Y aquí están casualmente los niños esperando en esa expectativa de ver esta bonita y hermosa actividad cultural. Y quiero agradecer a todos, al Consejo Comunal, y sobre todo un aplauso fuerte con mucho cariño para nuestro comandante Chávez desde aquí, que hace posible que rompamos paradigmas. Ejemplo, que tenemos que ver un circo simplemente debajo de una carpa. No, lo podemos ver aquí bajo del Consejo Comunal, de esta obra tan bonita. Lo podemos ver en la Plaza Bolívar, como ayer, o en cualquier escenario de nuestros barrios, nuestras calles. Gracias a Chávez. Y también decir a todos ustedes el avance que hemos tenido en nuestras comunidades, porque cuando llegamos aquí en el 2004 con Joaquín, recorrimos todos estos barrios, estaba todo lleno de piedras. Nadie creía en lo mejor en nosotros y le hicimos las aceras, le hicimos las calles, le hicimos el alumbrado, le hicimos un liceo. Le hicimos un liceo a la comunidad. Le hicimos un liceo a la comunidad y le hicimos otra entrada a Palotal bonita. Pero eso gracias a ustedes. Y por ahí la gente se molestó porque ¿por qué hacíamos tan bonito por este lado y por allá todavía lo teníamos abandonado? Bueno, porque todos nos lo merecemos y porque seguimos construyendo el socialismo y porque seguimos avanzando por la avenida Venezuela del barrio Bolivariano. La plata que nos robó el gobernador, estamos trabajando ahí porque esa plata nos la robó el gobernador. Pero entonces, bueno, aquí estamos. Sin más alto preámbulo, vamos a ver lo que vinimos a ver, a inaugurar esto bonito, a entregar también algo que tienen por ahí también a mi equipo de la sala técnica, a todos que me acompañan, a la diputada Sandra Sánchez. Quiero también un aplauso a María Eugenia Hernández y a su esposo. Es nuestra vocera, es la vocera del Consejo Comunal. Yo simplemente agradezco porque soy siempre invitado aquí. Aquí en la obra el protagonismo es el poder comunal. ¡Que viva el poder comunal! ¡Que viva Chávez! Y que viva nuestro comandante Fidel, allá que lo hace posible aquí. Para todos ustedes, viviremos y venceremos. RFN Noticias con Félix Contreras. Bienvenidos a la información. RFNnoticias.com.